el héroe de la mesa verde. En lo importante es otra cosa. Radio Universidad de Buenos Aires, programación de verano, pero no por eso dejamos de contar con los viajes de Martín Chiarabino. ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Sebastián? Bien, ocupando el lugar de Karina, pero bueno. Está perfecto. Seguimos viajando por Europa. Sí, continuamos en Viena. Bueno, estábamos hablando hace un rato fuera del aire del Círculo de Viena. Pero de Wittgenstein, pero... Ampliamos el círculo y nos vamos a dedicar... A la ciudad. Nos vamos a dedicar a la ciudad, ya estuvimos hablando de la historia en el programa pasado, y les vamos a contar un poco cuáles son las mayores atracciones, un poco de Viena. Lo más importante para recorrer, además de lo que hablamos un poco la vez anterior, que era el Palacio de Schönbrunn, que era el palacio del emperador Francisco José y la emperatriz Sisi, también tenemos varios museos muy importantes. Uno de ellos es la Academia de Bellas Artes, y el otro, que es uno de los más importantes del mundo, es el Museo de Historia del Arte, que contiene típicos cuadros que están en todos los museos del mundo: Velázquez, Goya, Rubens, distintos cuadros. Rubens, tenemos Van Dyck. Hay están miles de cuadros de todo tipo, de todos los siglos que se puedan pretender, cuadros católicos, cuadros de monárquicos. Es un museo gigantesco, es un palacio increíble el del Museo de Historia del Arte. Realmente uno ni siquiera tendría que ver pinturas ahí, ya solo con el edificio uno se puede quedar mirando y diciendo qué lugar más espectacular. ¿Vos sabés de qué época es el palacio? Y alrededor tiene más o menos 250 años, más o menos. Siglo XVIII, en realidad, es el palacio. Realmente es increíble. Otra cosa que tienen todos los palacios y las casas señoriales de Austria, todos los edificios, es que parecen hechos ayer, porque son todos, están todos hechos en blanco, y es como, no sé, están tan lavados, no sé, parece que fueran terminados hace una semana. No tienen nada de suciedad, nada que en cualquier lugar, un edificio que tiene 200, 300 años, uno lo encuentra en condiciones más o menos regulares. Depende de cómo haya sido la restauración, claro, de si hubo, depende de cómo lo mantienen. Pero acá en estos casos parece como si hubieran sido restaurados ayer, o como si hubieran directamente construidos, ya ni siquiera restaurados. Son edificios que es un blanco perfecto, es una especie de... aparte, tiene un estilo bastante homogéneo todos estos edificios. Es un estilo bastante moderno el que tienen todos. Y de lo más importante, además de lo que es la modernidad, tenemos lo que es el Museum Quartier, que es una especie de barrio de los museos o isla de los museos que suele haber en varias ciudades de Europa, que en este caso mantiene tres de los museos más importantes, entre los cuales los más interesantes son: uno, el Museo Leopold, que Leopold era uno de los emperadores de Austria-Hungría, que tiene varios cuadros de Gustav Klimt, de Egon Schiele y de otros pintores, y varios cuadros de lo que fue el movimiento de la secesión. También está el Museo de Arte Contemporáneo, que tiene muchos cuadros de lo que fue, por un lado, las vanguardias. Tiene todo un piso que está dedicado a las vanguardias, y otros pisos que están dedicados a ciertas exposiciones de arte contemporáneo que tienen que ver más con lo que es el arte conceptual. Son distintas exposiciones itinerantes en general, que van variando. Algunas tenían ya bastante tiempo. Eran bastante interesantes. Igual a mí lo que más me interesaba era lo del tema de las vanguardias. Claro, ahí vos llegás y vas a estos museos con la mochilita y te enterás ahí de lo que hay, o está como programado desde tiempo antes. Esto lo puedes programar desde tiempo antes, ya desde la oficina de turismo. Ya todas las, la oficina de turismo está cerca, está bastante lejos de este lugar, para empezar. Tenés que ir, en realidad, irte para el otro lado. Vienes a una ciudad muy grande y toda la ciudad tiene como varios centros, se podría decir. En una parte está la parte que es una esquina enorme, que parecería, no sé, nuestra 9 de julio, en el que hay otros museos como el Museo Albertina, que es también un museo bastante importante, que tiene muchas ilustraciones especialmente, también tiene varias varios cuadros, pero especialmente es muy famoso por las impresiones, los dibujos, especialmente por estas impresiones. Después, al lado tenés la oficina de turismo, bastante impresionante también el edificio, en el cual ahí te informan acerca de todo, y si querés saber acerca de los museos, tienen así libritos acerca de todo, distintos mapas. Casi todo lo que te dan es gratuito, hay algunas cosas como mapas, de, o sea, cosas especiales de los museos que capaz que te salen que te cuestan algo, pero no es caro, y de ahí te mandás. Acá toda esta parte del barrio de los museos está un poco alejado de este lugar, pero está cerca de todo lo que es esta parte de los museos que tiene que ver con... está lejos de lo que es el centro comercial, pero está cerca de este centro histórico, que vendría a ser donde están los palacios, que igual no es donde está el Palacio de Schönbrunn, que está bastante alejado, que sería las afueras de la ciudad. Que no es las afueras, era lo que eran las afueras hace 150 años, claro. Pero ahora es parte de la ciudad. Esta parte siempre fue parte de la ciudad y ahora tenía distintos palacios, son algunos edificios, especialmente el barrio de los Museos, es un edificio bastante nuevo. Es todo bastante moderno, tendrá todo más o menos 50 años y son edificios bastante modernosos, por decirlo de alguna manera, contemporáneos. ¿Vos habías dicho que te interesaba lo del arte conceptual, el arte moderno? Yo no termino de entenderlo, pero ¿qué es lo que vos, cuando vas a mirar eso, buscás, en este caso que fuiste ahí en Viena? Especialmente lo que más me interesa, no tanto lo que es el arte conceptual, sino el arte vanguardista, que tiene que ver con lo que era la vanguardia y la secesión, que fue la vanguardia más importante de Viena. Esta vanguardia tenía que ver con, especialmente con Gustav Klimt, que es se podría decir el artista más famoso de Viena. Un artista que tuvo bastante trascendencia, y esta vanguardia de la secesión fue una vanguardia que apareció aproximadamente en 1897-1898. Es una vanguardia que lo que pretendía era llegar a la mayoría de edad. Tenía los ideales de la Ilustración y la idea era desentenderse un poco de los conceptos del arte que tenían los artistas hasta ese momento. Estaba la Sociedad de Artistas, que era la que congregaba a todos los artistas en ese momento. En general era bastante compartida la visión del arte, en la cual existía un arte histórico, en el cual se representaban las obras históricas, que en general eran las que tenían más importancia, y esos eran los maestros de arte. Había otras obras que tenían que ver con la naturaleza muerta, que era lo que estaba en el fondo del arte, eran los artistas menos importantes, pero aún así eran los que generaban también bastante experimentación, y los artistas que generaban cosas que tenían que ver con la vida cotidiana, que pintaban escenas del momento, que estaban en una especie de la mitad. No eran ni los más importantes, no se podían convertir en maestros, pero tampoco eran tan menospreciados como los artistas que pintaban naturaleza muerta. Y de ahí lo que sería una especie de realismo, de dibujar las figuras tal cual son. ¿Tiene algo que ver con eso en estas etapas, digo, desde lo histórico, que vos podés pintar una batalla, cómo fue una batalla o cómo lo imaginás que fue? La naturaleza muerta también es algo que está ahí, manejarás por ahí los claroscuros, los colores, pero es todo como un ambiente de realismo de la imagen. En ese momento la academia, todas las academias de arte se basaban en eso. Aún así ya empezaban a ver distintos atisbos de otra cosa, que tenía que ver con el impresionismo, tenía que ver con los pequeños inicios de las vanguardias, el puntillismo, distintos artistas que estaban empezando a ganar fama, especialmente entre los coleccionistas, o sea, Van Gogh, que en ese momento era bastante menospreciado, no vendía ni un solo cuadro, pero había varios artistas que estaban empezando a intentar hacer otra cosa y intentar pensar el arte desde un lugar un poco más expresionista, impresionista, desde lugares que tenían que ver más con una mirada bastante particular y no una mirada más que tenía que ver con una generalidad de intentar representar una cosa de la forma más realista posible o de la forma más histórica posible. Había varios conceptos que tenían que ver con la historia, que iban cambiando esos conceptos y también iban cambiando las formas de que se representaba la historia, habían cambiando las formas en las que se representaba la naturaleza, iban cambiando las formas en que representaba un montón de cosas, y así iban cambiando la pintura y el arte. En este caso, los secesionistas intentaban demostrar que el artista tenía una forma de ver las cosas y querían representarla, especialmente querían buscar una forma que tenía que ver con madurar también fuera del Estado, porque hasta ese momento el Estado mantenía un patrocinio sobre las artes y estos artistas querían sacudir un poco esto y querían hacer sus propias cosas. De hecho, los secesionistas empezaron a tuvieron bastante éxito, formaron su propia congregación de artistas y empezaron a tener patrocinio del Estado, cosa que varios no querían, pero lo tuvieron, y de hecho hubo una polémica muy grande con Klimt, porque a Klimt se le otorgó una pintura que tenía que ver con frisos en las nuevas facultades, en tres de las facultades más específicamente, que eran la de filosofía, la de medicina y la de jurisprudencia. Klimt ganó el concurso en el cual tenía que pintar los frisos de las tres facultades y fue presentando los estudios para hacer esto. Las facultades tenían una idea de cómo tenían que hacer estos frisos y se las pasaron a Klimt, en el cual tenía que ver mucho con lo que era la razón, tenía mucho que ver con lo que era, en ese momento, cómo se veía la idea de progreso, cómo se veía la idea de la iluminación de la naturaleza por parte del conocimiento, y Klimt afirmaba otras cosas. Tenía que ver, Klimt, podemos ver varios cuadros que tienen que ver con, si quieren mirarlos, acá tenemos un libro que tiene que ver con especialmente con el caos femenino, que se impone muchas veces sobre la naturaleza, que discute lo racional, que se debate contra lo irracional, y digamos que a los profesores no les gustó. De hecho, hubo una, cuando presentó el primer proyecto, que era lo de el friso de filosofía, hubo 87 profesores que se opusieron a que esto se hiciera. Uno imagina 87 de 92, 87, por ejemplo. Prácticamente 92, o más o menos. Era prácticamente la totalidad. Sí. El Ministerio de Educación hizo oídos sordos a los profesores y le dijo, vos seguí con lo tuyo y seguí pintando. Entonces fue cuando presentó el friso de medicina, los estudios, a los cuales le dijeron, estás loco, ya directamente esto va en contra de todas las ideas, porque ya directamente iba hacia un lado entre el paso de la vida hacia un devenir, que tenía que ver con el paso entre la vida y la muerte. Y hay una calavera acá también. Él pintaba muchas calaveras que tenían que ver con esto, que tenía que ver con la procreación, con la vida, con la muerte, con el nacimiento, con las etapas de la vida. Y la medicina, que estaba en una etapa en la que buscaba realmente cómo escaparle a la muerte, cómo mejorar la calidad de vida, no representaba realmente los ideales de las escuelas de Viena que tenían que ver con esto, y él también fue muy atacado, y aún así el Ministerio de Educación lo apoyó en todo momento a Klimt y apoyó lo que tenía que ver con la escuela de la secesión y todo lo que tenía que ver con esta vanguardia, de la que Klimt pintó distintas cosas. Y aún así, a pesar del apoyo, Klimt no terminó entregando los frisos, terminó devolviendo todo el dinero que se le dio y terminó defendiendo la labor del artista y dijo que él no sentía alegría hacer esto y por eso lo entregó todo, y los cuadros se malvendieron, todo lo que tenía que ver con los estudios acerca de esto y las pinturas que había hecho. Y nunca se terminó haciendo los cuadros de las facultades. Quedaron sin los cuadros, no, sin los cuadros de Klimt. Quedaron los cuadros, pero quedaron sin, o sea, no quedaron los techos pintados, ni las paredes pintadas. Solo quedaron los cuadros, que eran todos los estudios que él había hecho, que aún así son bastante espectaculares. Que aún así ya no existen. Fueron destruidos por la CSS en 1945, dos de ellos. Solo se considera, conserva el de filosofía, creo que es. El de medicina y el de jurisprudencia fueron quemados porque estaban en un palacio que la SSS quemó en Viena durante su retirada. Bueno, mientras le damos tiempo a los que nos están escuchando para buscar los cuadros de las facultades de Klimt, ¿qué vamos a escuchar? Vamos a escuchar Internal Exile de Phish. shores. The sheep are gone and the farm's deserted. South of sight and we're out. Estábamos charlando sobre las ciudades de Europa y sus particularidades, sus bellezas. Si uno hace una encuesta, me parece que sale Praga como la ciudad más linda de Europa y, no sé, no parece tan conocida, pero bueno. Y yo la votaría como la ciudad más linda. Sí, ahí sí. Yo tuviera que hacer crucecitas, Praga, con la gente que conozco que estuvo por Europa, todos te recomiendan Praga. No conozco demasiado, pero bueno. Y hablando, vale la pena. Vale la pena el viaje también. Pero bueno, hablando de penas y de viajes, que ya que anduviste, ya hicimos un recorrido bastante amplio por Europa, ¿qué particularidades tienen o los museos o los lugares que recorriste ahí en Viena? En este caso Viena, las particularidades especialmente es que está muy bien organizado todo. Cosa que en otros museos no de tanto, pero en este se nota mucho que está particularmente organizado. Por un lado tenés, por ejemplo, en los distintos museos, especialmente en el Leopold, en el Belvedere, tenés por una parte, están todos los cuadros de Klimt, por otro lado todos los cuadros de Egon Schiele, que es otro artista bastante importante, que yo no lo conocía hasta ese momento, que es muy importante, que también tiene una visión bastante particular de la vida y del arte, y del sujeto, especialmente él se pinta especialmente a sí mismo y a sus esposas o a mujeres, y realmente tiene una visión bastante espeluznante de la vida. Describí un poquito un cuadro del tipo con su esposa. Son cuadros que asustan, son personas completamente deformadas, muy flacas, directamente al nivel que parecen, si a mí me hubieran dicho, sin decirme nada, que estos eran cuadros que representaban personajes de Auschwitz, yo se lo hubiera creído, porque son personajes que están completamente casi en huesos, pero vestidos con ropas siempre bastante ocres, que tiene, y los personajes también están bastante pálidos, son como a punto de morir o con ictericia, son personajes que realmente parecen realmente de ultratumba. Es una visión realmente espeluznante de la vida, la de Egon Schiele, que es un artista que murió muy joven, no sé si llegó a los 40 años, pero es muy conocido su obra del arte y fue bastante, en su momento, no se puede decir que tuvo éxito, pero sí tenía varios patrocinadores que lo querían bastante y le patrocinaron toda la obra a él. Lo consideraban un genio y le patrocinaron de la primera al último cuadro, y en este momento es bastante importante su obra expuesta ahí en Viena. En este caso uno tiene una parte para Egon Schiele, otra parte para lo que es Klimt, otra parte para lo que es la escuela secesionista, otra parte para lo que es los impresionistas, en el cual uno puede encontrar cuadros que a mí me parecieron realmente hermosos, de Monet y de Manet y de Renoir, que son de los más hermosos que vi. Realmente eran cuadros que te los podías quedar mirando media hora o una hora sin darte cuenta de que había pasado una hora solo mirando ese un cuadrito chiquitito, porque era realmente en cuadros que tenía tantas sutilezas, tantas peculiaridades, que de repente era nada más que capaz que un bote flotando en un lago, pero las pequeñas cosas que pintaba Manet, esas pequeñas cosas impresionistas, realmente a uno le quedaban en la mente y se lo quedaba observando nada más que para comprender, para realmente rememorarse ese momento en el que la pintura había sido pintada. Y cuando esto mismo, te quedabas como pensando en eso, acordándote o de otras ciudades o alguna de acá de Argentina, cuando salías a recorrer las callecitas de Viena, que uno tiene esa imagen de las fotos de la casa de Freud o de un estilo de casa del siglo XVIII, uno calcula, una ciudad más allá de lo que se puede suponer limpia, ordenada. ¿Vos qué te llamó la atención en el momento que te paraste y dijiste, epa, qué es esto, por lo bueno o por lo malo? La ciudad es en general la parte... Uno, cuando yo me bajé del tren, lo primero que vi fue la calle principal. Algunos pues, capaz que les molesta, les va a chocar, pero la calle principal está lleno de prostitutas, toda la calle. Es bastante, se podría decir, chocante, se podría decir que depende a cada persona, le puede interesar o no. Para nosotros, raro, en principio. Es raro, porque es toda, hay que imaginarse una calle principal, que es una calle bastante comercial, o sea, están todos los negocios, que tiene como una parte en la que sería toda la calle que parecía Florida, en el cual ahí sí no están las prostitutas, pero vas recorriendo la calle y hay otra parte en la cual se empieza a convertir en una parte que se empieza a parecer más a Juan B. Justo, que yendo hacia lo que es el Palacio de Schönbrunn, y ahí tenés una parte en la que se empieza como a volver... Como quien va para la cancha de Vélez, es decir. Más o menos. Y en una parte ya se empieza a volver como un poco más cabeza, se podría decir, el lugar. Y empieza ya directamente, se convierte en una zona de prostíbulos o de cabarets, en el cual son muchos los cabarets. Es prácticamente uno tras otro, en el cual de día son negocios cerrados, uno se puede preguntar qué es. De noche, lleno de prostitutas que andan por la calle recorriendo, igual esto hablando. A vos te lo contaron. No, bueno, yo pasaba, porque me bajé del tren, tenía que hacer todo ese recorrido para llegar hasta el hostel. Te tuve que pasar por cada uno de esos... Ir y volver, ir y volver. Incluso si tenías que comprarte un chocolatín y ibas del otro lado, no, te comprabas en el que estaba cerca. Había que ir por ahí, era la calle principal. Incluso en las calles adyacentes de acá también había, no directamente no era uno tras otro, pero había más o menos dos o tres por cuadra, más o menos. ¿Y no averiguaste por qué esa particularidad? ¿O es que se da en el centro porque es un servicio muy requerido y listo? Es un servicio bastante requerido. De hecho, en la ciudad de Europa en general, Viena es bastante liberal en ese sentido. Siempre tuvo un gobierno socialdemócrata, a pesar de que fue conocido en las últimas décadas por Joseph Haider, el nacionalsocialista. Joseph Haider tiene más apoyo dentro de lo que es los pueblos más chiquitos. Viena siempre fue conocida como Viena la Roja, porque siempre fue gobernada por los socialdemócratas, y es una ciudad bastante liberal en ese sentido. Y, por ejemplo, había varios prostíbulos que tenían, o varios cabarets, no sé cómo llamarlo, pero tenían las chicas ofrecidas prácticamente en en una vidriera. Estaban las como chicas en la zona sentadas. Roja en Holanda. Sí, como en la zona roja en Holanda. Es distinto esto, porque eran cabarets. En la zona roja de Holanda son como pequeños cubículos. Son directamente, es el cubículo y nada más. Acá directamente tenés, supuestamente se entra y está todo el cabaret. Acá hay varias chicas ahí que están en estas vidrieras. Bueno, y después cuando ibas recorriendo la después ciudad... Después cuando vas recorriendo las ciudades, toda la parte esta de los museos, que es la parte central, es increíblemente limpia. No vas a encontrar ni siquiera un papel. O sea, te encontrás distintas cosas que tienen que ver con la parte de los famosos, por ejemplo, que son todos los personajes de la música clásica, que están escritos en el piso, es como el Salón de la Fama, esas estrellas que hay como en Hollywood, pero con Herbert von Karajan, Mozart, Beethoven, así por cada uno. Después estatuas también de los distintos músicos de la música clásica, y de los distintos artistas como Goethe. Es una ciudad que se considera cuna del arte, y están todos los artistas, estatuas de todos los artistas expuestas por todos lados. La limpieza es algo que toda esta parte es impresionante, Por otro lado, uno se va ya más hacia lo que es las afueras del centro, y ahí empieza a encontrar como que las calles están un poco limpias, pero hay unas cosas de suciedad que tiene que ver con los vómitos, porque la gente vomita mucho, porque se emborracha mucho con las ricas cervezas de Europa Central, y aparentemente en la noche la gente tiende a generar varios comas alcohólicos en la calle y a quedarse tirado, vomitar, hacer distintas cosas que generan un olor bastante desagradable en las calles. ¿Hiciste trabajo de campo respecto de esto? Sí, sí, estuve ahí en los bares recorriendo. No llegué a trabajo, hice trabajo de campo, pero no me inserté en la comunidad de borrachos que vomitan en la calle. Y ahí, porque siempre se genera, está ese mito de que el borrachín es un tipo simpático, amistoso. ¿Es así en Viena? ¿O es un lugar más bien recatado? Al tener un ambiente frío, en general uno se remite más a su interior y no hay mucho contacto con los, en este caso vos que eras un turista, o entre mesas y mesas. Los vieneses son fríos en el sentido de la intimidad. Ellos no te, o sea, te tratan bien, pero no te muestran su intimidad. No es que te invitan de repente una cerveza, no es un lugar en el que aparece como, no sé, como decirte en Irlanda, que de repente te pones a hablar con un extraño y de repente a los 5 minutos te está invitando una cerveza, estás agarrando y estás hablando con 34 personas en una mesa en la que nadie se conoce y de repente dicen, che, ¿por qué no nos vamos todos a otro boliche? Y se van todos a otro boliche con el vaso de cerveza en la mano y viene el barman corriendo diciendo, ¡devuelvan los vasos! Acá directamente es mucho más organizado, eso no va a ocurrir, pero te tratan bastante bien, pero ya cuando se empiezan a emborrachar te empiezan a demostrar un poco más de cariño. Todos los lugareños. Entonces el mito tiene algún fundamento de realidad. Tiene algún fundamento, en general toda Europa Central se abre un poco más. En cada lugar hay que ofrecer, hay que también estar dispuesto a socializar. Abrirse a la comunidad, que uno queda solito ahí. Pero bueno, si quieren podemos pasar un tema antes de seguir con un par de libros, que otro tema de Fish, que Dear Friend. Dear friend, it's been a long, long while. I've been meaning to write you, but it was never my style. But what is these days? Now I'm a family man. You blow sincere kisses to mistresses, secrets on afternoons. Do you wear your disguises, feign the surprises at the question she asks when she dares to accuse? Does your past lie under a dust sheet? In the corner of a musty garage. That's where I keep mine now. Now I'm a family man. Are your horses still running when the cooking shop's closed? Is the band still together? Did you ever get on the road? Tenés dos libros de Enrique Sims, que recién estamos diciendo que no está como está de casualidad, sino que porque la vivió. Sí, él en estos libros, El Señor de los Venenos y En Busca del Asesino, cuentan muchas de sus vivencias que tienen que ver con las drogas, el sexo, el rock and roll, la muerte. Una pequeña aclaración que es lo que amerita entender su autodestrucción es la droga, el sexo y el rock and roll en los 60 y los 70. En general en los 70 y los 80, más que otra cosa. Enrique Sims fue un ícono de los 80 con su revista Cerdos y Peces y con otras revistas que tuvo en Chile también, The Clinic. Realmente fue monologuista de Los Redondos, de Los Piojos, de Los Caballeros de la Quema, La Bersuit. Vivió toda esa época de lo que era el under, y él era él tenía esta revista Cerdos y Peces que era prácticamente este ícono del under, que hoy es bastante difícil conseguir la revista. En este caso, él, en El Señor de los Venenos, relata distintas anécdotas que tienen que ver con su vida en Europa, en Madrid, en Ámsterdam, sus viajes por Italia y distintos otros viajes, sus viajes por Brasil, con las experimentaciones con la droga en Brasil, con la mescalina, con la ayahuasca, con el LSD, todo lo que tuvo que ver con los 80 en Argentina, con la cocaína, en la cual él cuenta que además de consumir vendía, también sus experiencias en Chile. Uno no sabe hasta qué punto él vivió todo esto. Hay partes que son ficción, hay partes que son realidad. Uno no sabe hasta dónde creerle siempre, pero es literatura. Uno tiene que leerlo como ficción y como algo que tiene que ver con, por ejemplo, lo que escribía Bukowski, que en parte era ficción, en parte era cosas que le pasaban a él. Y él tiene una prosa bastante similar a la de Bukowski, debe mucho a Bukowski y a Burroughs, que son sus mentores, y es realmente algo recomendable porque es una prosa realmente que da a entender todo lo que vivió. Realmente es esa prosa violenta que muestra ese trajín de lo que es la cocaína en una persona, o de lo que es la violencia que uno vive cotidianamente. Él siempre dijo que él prefería entrevistar al asesino, al ladrón, al violador, antes que al juez, o al abogado, o al médico. Él siempre prefiere entrevistar, por ejemplo, al sidoso. Y en este libro, en estos libros muestra realmente qué es eso. En busca del asesino, por otra parte, cuenta la historia de un asesinato del cual él se vio involucrado como investigador, en el cual un argentino guía de turistas en Río de Janeiro fue acusado de asesinar a una turista argentina, estuvo casi un año en la cárcel y por falta de pruebas terminó saliendo, y este personaje le quiso hacer un juicio al Estado brasileño y lo llamó a Sims para que hiciera la investigación. Y Sims lo hizo la investigación y no les vamos a contar cuál fue la conclusión de la investigación. Lean el libro. Pero lean el libro. Los dos libros son del Cuenco del Plata, que realmente Enrique Sims le agradece mucho a Edgardo Russo, el editor. Los dos libros le agradece a Edgardo Russo por haberle prácticamente salvado la vida después de editarle sus libros. Después de que Alfaguara le dijera que no a la primera edición del Señor de los Venenos, le dijera que no le iba a editar el libro porque era demasiado zarpado. Después de que él volviera de Chile con una mano adelante y la otra atrás, porque realmente se había peleado con todo el mundo. Él realmente se iba a un lugar y se peleaba con todo el mundo, vivía la vida muy intensamente. Y estos libros son el ejemplo de una vida vivida realmente intensamente. Yo diría también al límite, ¿no? Porque las veces que entrevistamos acá en este programa a Enrique Sims, vos me contabas tu experiencia, que también me parece que salió al aire por Radio Universidad, quien les habla, es un tipo que está al límite. Y al límite no sabemos de qué, porque del otro lado hay como un vacío. Es un agujero negro que no sé, se cae si no sabes qué hay. Entonces por eso siempre prefiere al asesino, al enfermo. Es al límite, ¿no? Al que rige el centro de la escena de lo que todos conocemos, como la autoridad, lo políticamente correcto y esas cosas, que sería entrevistar al juez, al abogado. Vivió al límite. No sé si en este momento estará viviendo al límite, no lo creo. Yo creo que en este momento debe estar bastante recatado. Él considera que en este momento Argentina el under está prácticamente muerto, o al menos él no es el under del que era parte, claro, ya es se, otra se cosa. Transformó en algo bastante en otra cosa, digamos. Claro. No queremos dar una definición porque habría que hacer un estudio acerca de lo que es ese under hoy. Pero digamos que Chabón, por ejemplo, está en cana, o sea, que era el principal impulsor de ese under que vivía él, o sea, la Bersuit ya se separó, los Piojos no es lo que era antes, los Redondos ya no existen. Digamos que hoy el under es actuar en teatros chiquitos o subir tu canción a internet. Sí. Eso es lo que sería hoy el under. Y hoy él no está en ese under porque él no mira ni siquiera prácticamente internet. Él no le interesan los blogs, no le interesa nada que tenga que ver con eso. Pero en este caso realmente sí, Sims es un escritor que intenta expresar en sus libros lo que fue su vida al límite y todo lo que son los márgenes de esta sociedad, lo que la sociedad por alguna manera no quiere ver, o lo que son los desechos de esta sociedad, como se lo quiera llamar, pero que existió y va a seguir existiendo porque esta sociedad lo produce. Para bien o para mal, en este caso, era el lugar que le gustaba vivir a Sims, era el lugar en el que mucha gente se siente cómoda y era un under que realmente era parte muy importante en ese momento de la cultura alternativa argentina. Me tengo que poner en el lugar de Luis Majul, que no me gusta ni un poquito, pero en dos palabras, ¿qué tenemos para la próxima? En dos palabras vamos a continuar un poquito, apenas vamos a cerrar con lo que es Viena. Que nos quedaron algunas cositas así sueltas como para darle un cierre a esta ciudad y vamos a partir para Budapest. Buenísimo, Budapest, que está dividida, ¿no? Por el río. Está dividida. Muy bien. Yo tengo una anécdota para contar que le pasó a mi primo, que es muy buena y también le gustó mucho Praga. Bueno, entonces será Budapest la semana que viene. Nosotros nos escucharemos mañana. ¿Nos atenderá o no nos atenderá Sergio? Porque mi compañero Bernancini dijo antes de irse, llámeme, y hoy llamamos y nada, contestado. Debe estar en la playa. Y espero que lo lleve el celular, si nos pide que lo llamemos. Bueno, gente, será hasta mañana y nada, sigan acá con Federico Corbio, que está ansioso por entrar.